Elisa Vidal, intendenta de la localidad de Laborde, quien ya, bueno, ha ganado las elecciones de cara a lo que será un nuevo mandato a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo le va, Elisa? Buen día. Hola, buen día, buen día. Que quiero, buen día a todos los oyentes de tu radio. Gracias por siempre estar atento a lo que pasa en Laborde. Y quiero decir que yo ya tenía mis mandatos, o sea, este es mi último mandato, pero que sí va a suceder una señora que trabaja en mi gestión, porque estoy trabajando en esta gestión, ya ordenimos que ella sea la sucesora, Cristina Sanabria. Cristina Sanabria es la electa intendenta. O sea que las mujeres son fuertes ahí en Laborde, ¿eh? Y bueno, tratamos, qué sé yo, son circunstancias que se han ido dando y tendríamos que ser muchas más. Ustedes ven que, por eso aprovecho la oportunidad, invitarlas a las mujeres a que participen en las organizaciones intermedias, que se comprometan también con las acciones municipales, porque siempre somos muy minoría en todos lados. O sea, cuando hay reuniones de intendentes somos muy, muy minoría, reuniones políticas también somos minoría, pero creo que con el tiempo eso puede llegar a modificarse. Bueno, hay experiencias que se van dando poco a poco. Bueno, usted proviene del radicalismo, es radical. Sí, imagino que su familia también. No sé si también tiene alguien de su familia también ha estado o es usted no, la no, primera. No. En la política nunca nadie estuvo. Esa es otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque pareciera como que los cargos o los lugares se heredan, y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo en mi gestión, que estoy terminando después de 12 años, en ningún momento se incorporó a la Municipalidad de Laborde ningún pariente, ni hijos, ni sobrinos, ni nada, y creo que eso también es otra señal que debemos dar, porque si no pareciera como que los cargos se heredan, y me parece sí, que en no es realidad, correcto. en realidad yo le la pregunta mía iba por otro lado, no si incorpora a alguien de su familia a su gestión y todo eso, sino que si bien hay antecedentes, porque a veces, qué sé yo, no sé, su abuelo fue militante político, posiblemente de ahí, porque veo que está muy menospreciada la política, y me parece que la política al contrario. Bueno, lo acaba de decir usted, está invitando a las mujeres que se metan en las instituciones, sí, que se metan en la política. Sí. No, yo no, en ningún momento, antes que yo naciera, el abuelo materno estaba un poco involucrado con el peronismo. Ajá. Tengo entendido, viste, por cosas que te van contando, Claro. pero no. Después nadie de mi familia se dedicó a la política. Bueno, ¿y cómo andan con la gestión, teniendo en cuenta que, bueno, en poblaciones medianamente pequeñas, ¿no? Como la mayoría que tenemos acá en el departamento de Unión y Marcos Juárez, que son todas menos de 10.000 habitantes, ¿cómo van llevando la gestión, las obras que siempre el vecino reclama, necesita? ¿Cómo andan con eso? Ustedes estaban con las cloacas, me parece, ¿no? Sí, estamos con las cloacas. Y bueno, como en todos lados, cuando se hacen las cloacas hay dificultades, viste, que se llueve porque llueve. Claro. Si queda una cuadra mucho tiempo abierta porque queda abierta, si la cerrás porque no sabes. O sea, esas cuestiones. Pero estamos haciendo, se sigue avanzando. Por supuesto que ya una de las, había dos empresas. Una de las empresas ya terminó, le falta hacer unos retoques, Y la otra empresa le falta una cuadra de lo que habíamos convenido y una parte de una planta, pero con estos problemas económicos estamos tratando de sobrellevarla como podemos. Bueno, como todo, ¿viste? O sea, la situación, hemos parado todo, o sea que tenemos algunas obras proyectadas de refacción de espacios, edificios públicos, de cordón cuneta, gas, agua. Bueno, agua tenemos todo, gas estamos avanzando bastante. Bien. Y bueno, se está extendiendo la trama urbana y eso, esa extensión de la trama urbana significa trabajar en cordón cuneta, en luminarias y bueno. Eso ahora la vamos a parar un poquitito hasta la nueva gestión y ver cómo pinta este país, porque viste, está complicado, complicado. Con respecto a lo que es el laburo, bueno, ustedes tienen una. Está todavía la fábrica de fideos que tenían ahí en el costado del pueblo. Mauricio era, ¿no? El dueño, ya me olvidé el nombre y el apellido. También estaban, bueno, Masterlac o algo por el estilo, también está allí trabajando. ¿Cómo que pinten un poquito cómo está en materia de empresas que, bueno, en los últimos años se han puesto a trabajar ahí? No, creo que tenemos un potencial muy importante que es el sistema educativo, o sea que hay mucha gente que muchos docentes y formadores de docentes. Sí. Tenemos un instituto superior del profesorado con varias carreras y el magisterio. Entonces, esas dos instituciones generan mucha mano de obra que es necesaria en todos lados. Entonces, hay muchas chicas y varones docentes que están pudiendo sustentar sus hogares gracias a la educación. Y hay gente que va a Canasta a dar clase de labor, ¿eh? Claro, O claro. sea que eso es importante. Y después tenemos pequeños emprendimientos, sobre todo alimenticios, que también son importantes. Como decís vos, hay dos fábricas de fideo, la dulcera, la fábrica de La queso, dulcera, el claro. molino harinero, que es importante también. Y bueno, y eso también es lo que necesita el mundo, comida. Así que una fábrica de alimentos balanceados para animales que también está funcionando bien. Y bueno, no son las grandes empresas, pero son pequeñas que para la escala del pueblo suman muchísimo. Además de lo que te digo, la educación. Así que el comercio también, nosotros tenemos varios comercios mayoristas que también son muy importantes porque vienen de toda la región a comprar mayoristas. O sea, tenemos mayorista, un supermercado mayorista, después otro mayorista de material de cosas de limpieza y bueno, sí, bueno. Y otro mayorista también de todo lo que sea descartable. O sea que tenemos esos mayoristas que además de generar trabajo porque esos se mueven, tienen sus centro acá, pero además tienen sus propios, no sé cómo se llaman, los que circulan y venden por todos lados. Así que yo siento como que andamos bastante dentro todo bien. Yo quiero el pueblo y veo todas esas potencialidades. Ahora, Si vos me decís, sí, ¿eh? usted está muy bien lo que está describiendo de la localidad. Laborde es una población, bueno, conozco de haber estado muchas veces, pero digo, también tiene un movimiento nocturno. No sé si eso se conserva, teniendo en cuenta que, bueno, la juventud solía ir los sábados, los viernes allí, ¿no? Gracias por nombrarlo. Nosotros estamos trabajando también con el tema turismo, turismo rural. ¿Por qué? Porque Labores tiene mucha oferta respecto en función a que somos capital nacional del Sí, malambo y hay mucha todavía no había llegado ahí, oferta. ¿no? Ni más ni menos que el malambo, lo estamos dejando para el último. Claro. Y entonces eso es muy importante, que se vaya toda esa oferta de la época del malambo, que es en enero. Es muy importante que haya algunas otras cosas a lo largo del año. Y justamente lo que estamos haciendo es promoviendo actividades nocturnas. Por ejemplo, hay eventos así importantes que se hacen en el mismo predio del Malambo. Se hacen las confiterías bailables. Hay comedores, comedores, varios comedores que los fines de semana viene gente a comer, a pasarla bien en la Borde. Y eso es turismo. Turismo regional. Y bueno, lo estamos tratando de promover para que la gente sienta que viene a la Borde y lo pasa lindo. Claro. Bueno, ahora le pregunto ya un poco terminando, María Alicia, estamos hablando con María Alicia Vidal, intendenta de Laborde, bueno, radical ella. ¿Cómo está viendo el panorama que se está viviendo tras las elecciones del domingo, teniendo en cuenta que se están escuchando muchas voces de los intendentes? Bueno, lo tuvimos a Matías Bodenove hace pocos días acá y bueno, justamente viendo preocupado con las propuestas de Milei. ¿Qué piensa usted? No sé si ha tenido, si tiene ya alguna definición respecto a eso. No, yo la única definición que te doy, que lo que pasa en esta Argentina es patético, es desesperante. O sea, ¿por qué me refiero a eso? Porque las opciones que hoy tenemos, realmente, te lo digo, María Elisa Vidal, su persona, estoy muy preocupada, muy preocupada. Porque lo que se viene adelante es el futuro y es un futuro muy incierto. Entonces, estoy muy preocupada. Pero desde el radicalismo hay una reunión en Buenos Aires, creo que mañana, y después va a haber un encuentro en Córdoba, antes de las elecciones, para ver como partido qué postura se toma. Y veremos entonces, en función a eso, a ver qué se hace. Pero realmente siento que el desconcierto es muy grande, uno habla con la gente y realmente se siente, por supuesto que yo soy una persona mayor y que las miradas generacionalmente hablando son diferentes, uno en el caso mío por la experiencia vivida y a lo mejor es distinta a los más jóvenes que no están acostumbrados a vivir, crecer, desarrollarse y poder sobrevivir en este país tan rico, maravilloso que tenemos, pero tan complejo políticamente hablando. Ahora, usted sabe que, bueno, tenemos dos opciones los argentinos el 19 de noviembre. Sí. Uno parece desquiciado con otro y otro que si bien tiene una inflación importante, que bueno, viene, sabemos ya las consecuencias que viene trayendo y por qué se producen también, pero digo, ante esos dos situaciones, ¿usted qué cree que puede pasar? ¿Uno o el otro? ¿Es lo mismo? No, no, yo no tengo confianza en ninguno de los dos, así directamente. Pero sé que estamos en libertad, gracias a Dios, y que cada uno haga lo que sienta, lo que crea que es mejor para su futuro. Está Pero bien. yo no voy a tirar así abiertamente porque tengo una incertidumbre Va a espantosa. votar en blanco. No, no te digo No, eso, no no, sé. ah, no sabe, está bien, está bien, No está bien, sé. está bien. Bueno, María Elisa, Tengo unos días por suerte para seguir viendo a ver y observando cómo se desarrolla todo esto. De cualquier manera, lo más importante es que tenemos la libertad para poder elegir. ¿Ahí en la Borde ustedes fueron con la lista 3 o como Juntos por el Cambio en las No, elecciones? juntos por el cambio. Ajá. Ah, no, en la Borde municipal, lista Sí, 3. con la lista 3. ¿Y Sí. cuál es su sensación que puede pasar con Juntos por el Cambio? Que se está abriendo, que se está escuchando ya que Y se no sé, rompe, no ¿no? sé. Incertidumbre total. También. Incertidumbre total. Sí, ni hablar. Ni hablar. Bueno, pero como te digo, va a haber reuniones ahora de los dirigentes del radicalismo en Buenos Aires, en Sí. Córdoba, y vamos a ver qué decisión toman y veré si estoy de acuerdo o no, pero Está ya bien, veremos. está bien. Bueno, María Elisa, mucha suerte en, le queda un mes y Chirola en su gestión y bueno, ya después delegará en otra dama allí en Laborde para que gestione por 4 años más. Lo más importante, sí, gracias a Dios, todo el equipo de trabajo sigue y eso es importante porque tengo un grupo de gente joven, sobre todo chicas, maravilloso, que se han puesto sus trabajos al hombro sin intereses personales de una manera asombrosa. Así que yo agradezco enormemente a todo ese equipo que me acompaña y que va a seguir acompañando a la Cristina, a la Kitty, le digo yo, a la Bien. Kitty, la sucesora. Bueno. Muchísima suerte y muchas gracias por esta Sí, comunicación. muchas gracias a vos por tener en cuenta la orden y los invitamos a todos Bueno, después para tienen que ya invitar para el pensar. Malambo allá, que no nos Ya invitan para el nunca, Malambo, en enero, ya ¿eh? para el Malambo. Está muy bien. Un Bueno, beso. un beso grande. Chao, chao. Gracias a vos, querido. Chao. Ahí la teníamos a la intendenta de Laborde que estaba comunicándose con nosotros en esta mañana.